en México. México requiere una refundación que devuelva la administración del país a manos de la ciudadanía y que tenga como base el bienestar común. Así lo sostienen las organizaciones que promueven la Constituyente Ciudadana, un proceso que avanza y que cada vez convoca a más grupos y miembros de la sociedad civil mexicana. Damos el pase a nuestras compañeras de Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz y Nadia Castañeda, que nos amplían esta información. ¿Cómo les va, amigos y amigas que sintonizan cada semana puntualmente el informativo Voces Nuestras? México avanza hacia la Constituyente Ciudadana. La iniciativa de la Constituyente Ciudadana Popular surgió de una carta enviada en mayo de 2014 por el obispo Raúl Vera, en la que invitaba a un primer taller hacia la Constituyente Ciudadana el 5 de julio del mismo año. Un fragmento de la carta es el siguiente: debemos de apostar por una especie de Congreso Constituyente alternativo. Hay que reconstruir la arquitectura jurídica que garantice la auténtica democracia en México. De esta manera, por un camino pacífico y legal, contrarrestaremos el poder que han adquirido unas cuantas familias del sector público y privado que en este momento definen el modelo social a nivel nacional a través de procesos simulados de democracia. Tenemos que pensar seriamente cómo podemos rescatar esta nación. Somos ya muchas personas en México que pensamos de esta manera y no queremos que esta transformación del país llegue a darse por un camino violento. Desde el principio de nuestro camino como nación, debemos pensar en el perfil de la ciudadanía que sepa delegar a quien la represente con toda lealtad y verdad para conformar las estructuras sociopolíticas y socioeconómicas que den a nuestra patria mexicana el diseño que permita a todas y todos los mexicanos vivir en libertad y con todos los derechos y canales adecuados que garanticen que nuestra voz sea escuchada en el desarrollo de la vida de México. Esto es un fragmento de esa carta que envió el obispo Raúl Vera, en la que apoya la iniciativa de la Constituyente Ciudadana Popular. Sobre esta propuesta nos habla Juan Castro, de la Red Unidos por los Derechos Humanos, en entrevista con Nadia Castañeda. Bueno, mi nombre es Juan Castro Soto, yo soy integrante de la Red Unidos por los Derechos Humanos, la RUD. Hace rato platicaba sobre la Constituyente Ciudadana. ¿Nos podías explicar qué es lo de la Constituyente Ciudadana? Bueno, la Constituyente Ciudadana es una iniciativa que parte de distintos puntos del país, pero que está aglutinando más gente desde la propuesta del obispo Raúl Vera. Entonces nosotros iniciamos nuestro propio proceso en el Totonacapan, pero nos sumamos a la propuesta de Vera porque es una propuesta a nivel nacional. La de nosotros es más simbólica porque es en nuestra región. La propuesta a nivel nacional sí va dirigida a cambiar el país. Y entonces esta propuesta lo que está buscando es un movimiento nacional que diseñe un nuevo país, en el sentido de que ya no podemos confiar más en las instituciones del Estado, no están para servirnos, están para servirse, y la Constitución ha sido modificada para beneficio de los que están en la clase política, para beneficio de las grandes empresas, de las empresas transnacionales, y se ha ido haciendo todo esto a espaldas del pueblo. Entonces, por eso nosotros decimos, ya el camino de la protesta ya está agotado, no hay nada que esperar del Estado, no te van a hacer caso. Entonces, ocupemos nuestras energías en construir un nuevo país. ¿Y eso cómo se hace? Pues empezando por poner por escrito qué es lo que vamos a construir. Entonces, rehacer la ley general de todos, en base a otros principios, a otros valores que recojan los intereses del pueblo. Obviamente eso tiene que hacerse al margen de las instituciones, lo tiene que hacer la gente. No es para presentarla o para que lo aprueben los diputados, es para que la apruebe el pueblo. Y de ahí, pues, habrá que nombrar también autoridades nombradas por las propias comunidades, por el propio pueblo, que sean parte de un nuevo gobierno nacional. Entonces yo lo que estoy invitando es que a los que les interese este movimiento, pues que acudan el 5 de febrero al Monumento de la Revolución en el Distrito Federal, porque vamos a tener una asamblea nacional referente a los principios que van a guiar el diseño de una nueva ley, de una nueva constitución. Básicamente eso es. y ya se tienen comités formados en la mayoría de los estados, como en 28 estados ya hay comités que van a promover e impulsar la construcción de esta constitución, y se pretende que para el 5 de febrero del 2017 se tenga un primer borrador. Es la información para esta semana desde Radio Guayacocotla en México, reportó para el informativo Voces Nuestras, Sandra Luz Cruz.